La santería es un ritual cristiano. La santería es una religión que tiene sus orígenes con la tribu Yoruba del África. Los Yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria. En un tiempo estuvieron una poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, el cual el más importante era Benín. La cosa es sencilla, si tú estás abriendo puertas espirituales, te explico algo. Cuando tú estás trabajando con entidades, con deidades, tú le estás dando potestad, le estás dando autoridad a que ellos influyan en tu vida, en tu cuerpo, en tu casa, en tu trabajo, o sea, en todo lo que te rodea. La pregunta es, si tú sabes que le estás dando derecho legal, obviamente algo va a pasar. Y tú seguramente tienes todas las buenas intenciones a que pasen cosas buenas. Esa es la intención principal, que pasen cosas buenas en tu vida. Entonces, empiezas a hacer ritos para el Egual, ritos para Yemayá, para Ochuno, y tú empiezas a meterte en este lío en el cual vienes y te das cuenta de que hay problemas de enfermedades, hay problemas de escasez económica. Todo santero tienen problemas. Están presos o son homosexuales, lesbianas, tienen un chorrón de problemas que tú bien sabes que es verdad. No te engañes. Todos tienen problemas con los padrinos, el padrino tiene problemas con su ahijado, el ahijado tiene problemas con el otro, e inclusive santeros entre sí se lanzan, por mucho que sean amigos y por mucho que tengan tiempo, se lanzan entre sí, comienzan, el mismo santo, el mismo demonio, comienza a decirte de que aquel te está lanzando santería y quizás aquel no, ni sabe, el tipo ni siquiera tiene el conocimiento de que te están pasando esto. Pero el demonio trata de tener conflictos, no es que son espíritus de problemas, son espíritus muy bajos, los cuales comienzan a tener este tipo de conflictos a través de la parte espiritual. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ellos? Es que te mantienen ocupado, te mantienen en una especie de mafia espiritual, el cual es muy difícil salir. Tú me dirás, ¿y cómo hago yo para salir? Bueno, si comienzas a tratar de salir solo, así por tu cuenta, estás acabado, vas a morirte. Tú bien sabes, y tienes muchos amigos seguramente, que te lo han dicho, te han contado las historias de cómo mueren la mayoría de los santeros que tratan de salirse de esa mafia. Matan. Ahora, ¿cómo pueden escaparse los otros? ¿Cómo pude salir yo? ¿Cómo pude salir el Oriaté, el Babalao y todos aquellos que están vivos y no le pasa nada y viven bien y ahora están mejor? ¿Por qué? ¿Cómo pudieron salir? Porque pasaron a una fuerza mayor. Tú no te puedes salir de la mafia en el mundo, hablando del mundo normal, el mundo físico, si perteneces a una ganga y estás involucrado en esa ganga y te sales de esa ganga, pues ellos te van a perseguir para matarte, para destruirte, para asesinarte. Pero si resulta que tú te sales de allí y te vas a una fuerza mayor como el ejército, ¿cómo te van a matar si más bien ahora tú tienes una fuerza que si ellos vienen tú lo vas a capturar a ellos y lo vas a meter preso y le vas más bien tú a hacer daño a ellos? Tú tienes más poder, tú tienes autoridad. Tú tienes una autoridad por escrito, tú tienes una placa, la cual ellos no tienen. Ellos no tienen, ellos todo lo hacen ilegal. Asimismo, es en esta parte espiritual de la santería. ¿Por qué? Tú bien sabes que en la santería puedes hacerle daño a la gente. Tú comienzas a hacerle daño a las personas. Si tú quieres, tú comienzas a hacerle daño a aquello que no tiene protección espiritual. Ahora, ¿a qué me refiero? Si tu vecino comienza a tener problemas contigo y estamos hablando de problemas, cualquier tipo de problemas, y entonces estás en esa actitud de que no, me la va a pagar, entonces comienzas a trabajarlo, y tú bien sabes que es así, que la santería es así, y comienzas a trabajarlo, puede ser con el palo o con la santería. Y en el cristianismo no, en el cristianismo dice la Biblia que si tu hermano tiene algo contra ti, anda tú con tu hermano, a tu hermano, anda tú donde él y pídele perdón. Te lo explico nuevamente. La Biblia dice que si tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, no tú contra él, sino si esa persona tiene algo contra ti, anda tú con esa persona y pídele perdón. Mira cuál es la Biblia. La Biblia también dice que a tu enemigo bendícelo. Que a tu enemigo bendícelo. ¿Esto sucede en la santería? Por supuesto que no. En la santería es al contrario. Cuando tú tienes un problema con alguien, comienzas a trabajar en contra de esa persona. Quieres hacerle daño a esa persona. Comienzas a hacer una especie de conflicto espiritual. Y no sabes tú que hay una ley espiritual. Tú lo que lances va a regresar. Entonces, tú lanzas algo contra esa persona, tú pensando de que, bueno, estoy protegido, y resulta que tarde o temprano te pasan la factura. El enemigo, el diablo, que trabaja con todas estas deidades que son demoníacas, pues te pasan la factura posteriormente. Ellos van a cobrártela bien caro. Siempre, siempre, en todos los casos, se cobran de una u otra forma. O te quitan el carro, te quitan la casa, te quitan la salud, te quitan tus hijos, tu familia. Y ahí es donde tú ves grandes amigos oriateses que los conozco y que son amigos míos. Porque el hecho de que tú seas santero, el hecho de que tú seas babalao, el hecho de que tú seas oriate no significa que seas humano. Tú eres un humano. Ahora, de que lo malo de estar con este tipo de santeros, que son pueden ser muy buenas personas, resulta que el muerto o el santo viene y le dice de que fulano le está haciendo brujería. Es impresionante cómo ver a grandes personas comienzan a lanzarse, inclusive en matrimonios, porque viene un santo, entre comillas, porque santo no es santo, realmente eso no es santo, eso está mal puesto, ya te voy a explicar por qué más adelante. Comienzan, escúchame esto, a decirle a la esposa que su marido le está siendo infiel, inclusive le está trabajando. Eso se lo dice en secreto. Es obvio que esta mujer, al verse en esta actitud, no se lo dice a su marido, porque el mismo muerto le dice, o el mismo santo le dice que si se lo dice al marido, va a recibir castigo. O sea, esa es la forma de trabajar este tipo de deidades. Yo te recomiendo, la única forma de que tú puedas salir de esto llamado santería es a través de Cristo. Es la única forma. Es la única forma que tú puedas salir de esa mafia espiritual. ¿Cómo lo hago? Primero tú tienes que decir Padre Celestial. Y es más, tú lo puedes decir ahorita. Cierra tus ojos ahí donde estés. No esperes más nada. Mira, no es casualidad que tú estás escuchando esto. No es casualidad. Dios mismo te trajo a este lugar para que tú puedas ser salvo. Para que tú puedas salir de esa mafia. Mira, créemelo. No importa que tú tengas 20 años. No importa que tú tengas ahijados. No importa que tú hayas participado en Cuarto Santo. No importa que tú estés en este momento. Tengas toda la cantidad de cosas puestas allí, todo lo que tengas que ver con los santos, estén allí en tu habitación. Lo más importante es que hoy día Dios escogió tu libertad y no estás solo. Hay ángeles de luz, ángeles de Jehová que están alrededor tuyo, alrededor mío, porque están protegiéndome y protegiéndote para que no nos pase nada. ¿Por qué? Porque es una mafia espiritual. ¿Cómo yo te puedo hablar y a mí no me pasa nada? Porque hay fuerzas espirituales grandes, fuerzas espirituales maravillosas que son de Dios, de Jehová, que están protegiéndome en este momento y te están protegiendo a ti. Ok, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesús como Salvador. Tú bien sabes y te dicen que Atalá es Jesús. Te dicen, esa es la mentira. Cuando tú estás visualizando a Atalá en vez de Jesús, tú estás dirigiendo tu mente, tus oraciones hacia ese ser. Pero si tú vienes y estás pensando en Jesús de Nazaret, que sabes de que es otro, que es el verdadero, entonces tus oraciones van directas hacia el Señor, van directas hacia donde tienen que ir. No estamos hablando de un Olofin, de un Olodumar, estamos hablando del verdadero, de Jehová de los ejércitos, ese que es el Dios verdadero. Ahora, yo te explico de todo esto acerca de la santería para que tú puedas tener las herramientas. Ahora bien, yo quiero hacer esta oración contigo. Tú vas a cerrar tus ojos, levanta tus manos y di, Padre Celestial, di, Padre Celestial, este día reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Ahora diga usted, rompo todo pacto, repítalo, rompo todo pacto con el diablo, con la carne, con los espíritus y demonios de la santería. Dígalo, lo rompo en el nombre de Jesús. Me declaro libre, no tenga miedo. Me declaro libre en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. Respire hondo. Exhale por la boca. Ahí están saliendo un pochorrón de demonios, señores. Respire de nuevo. Exhale. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, decreto y declaro, Señor, que tu presencia está conmigo. Espíritu Santo, te decreto y declaro que estás conmigo en mi corazón. Te doy derecho legal. Con mi boca declaro que estás aquí. En el nombre de Jesús, Señor, soy libre. Ahora bien, agarra el elguá. Di, rompo todo pacto contigo, elguá, en el nombre de Jesús. Y agarra y bótalo. Sácalo de tu casa. Bótalo bien lejos. No tengas miedo, porque estás protegido, no estás solo. Ahora estás con ¿quién? Con Dios, con el verdadero. No te va a pasar nada, porque tu protección está. Puedes ver, quizás veas, vas a ver cosas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo lo estaba haciendo, se puso todo oscuro, el ambiente oscuro. Empezó a salir pájaros negros y se me acercaban. Pero ¿sabes qué? Sabía que Dios me estaba protegiendo y no pasó nada. No me pasó nada. Lo que hizo fue que cuando terminé el último que boté, salió el sol. Parece una película lo que me pasó. Es una película. Desde cuando yo llegaba a la puerta de la casa, habían pájaros negros para que yo no entrara. Después que yo agarraba, cuando yo me montaba en la piedra donde yo lanzaba todo eso al lago, que yo lo boté al lago, usted lo bota en la basura. Agarre un martillo y destrócelo, no tenga miedo. Y cuando yo lo lancé al lago, porque en ese momento se me ocurrió a mí lanzarlo allí, ahí donde yo lanzaba estaba unos pájaros donde yo me paraba. Qué impresionante, ¿eh? Cuando tú ves eso espiritual. Y cuando yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, ese pájaro salió hacia arriba y se paró en un poste. Y desde allí me veía, pero me veía. Y fíjate, cuando yo hice el último, todos los pájaros negros se fueron y eran palomas. Esto es impresionante. Y usted que está bien vinculado con la santería, sabe de que esto espiritual existe y que esto que yo estoy diciendo es nada comparado con muchas cosas espirituales negativas que usted seguramente ha vivido. Eso que están metidos en el vudú, eso que están metidos ya con cosas mucho más pesadas y fuertes. Bueno, tenemos que dar gracias a Dios que solamente entramos en la santería y que podemos salir. Obviamente, cualquier persona que esté en cualquier rito satánico, cualquiera sea cual sea, puede salir, pero únicamente con Cristo. No puede salir solo. Si sales solo, eres hombre muerto. Yo puedo asegurarte que te eliminan. Pero con Cristo no van a tocarte, no van a hacer nada. Ahora, si tú dudas, ahí viene la cosa. Si tú comienzas a dudar, ahí está el detalle. Le estás dando de nuevo la llave espiritual. No, tú no tienes que tener ni una duda porque estás ahora en una frecuencia más elevada y ellos no pueden tocarte. Es que como no te pueden ni ver, no pueden saber. Es una frecuencia diferente. Esta es como si tú estuvieras viviendo, para que lo entiendas, en África. Estás viviendo en África y estás viviendo con gente maleante, gente mala, gente de barrios, y de repente agarras un avión y te vas ahora a los Estados Unidos a vivir en una de las mejores urbanizaciones, en los mejores sitios, en el mejor lugar. Entonces, si tú empiezas a vivir en otro sitio, en otro país y en un lugar mejor, entonces obviamente nada te va a pasar, porque estás protegido inclusive por la ley de los Estados Unidos. Donde tú estés, estás protegido. Entonces tienes placa, tienes autoridad. Ahora tú eres gente del reino, eres protegido por el propio Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo te protege. Entonces ya tú no tienes que tener miedo. Mira, lo primero que yo hice el día siguiente fue hacer las cosas que yo no podía hacer. Me levanté con el pie izquierdo porque yo siempre tenía miedo de levantarme con el pie izquierdo, y me levantaba con el derecho porque le hacía caso al diablo que si no, entonces tenía un mal día. Y yo quería demostrar al diablo o demostrar a Dios y demostrarme a mí mismo que ya yo no estaba atado porque la libertad me la había dado Cristo y que ya yo podía levantarme con el pie que me daba la gana, con el izquierdo si me daba la gana, con el derecho si me da la gana, con los dos si me da la gana, con las manos si me da la gana. Es como yo quería levantarme porque ya tenía libertad, ya no tenía problemas de que me pasaran la sal directamente a mi mano. Porque ya yo no estaba atado a que yo tenía que estar diciéndole pongan la sal en la mesa y después agarrarla porque se podía pasar la mala suerte. Y entonces usted me dirá, ¿y si usted es santero, si hay una persona santera y agarra la sal, se le pasa la mala suerte? ¡Claro! Porque ellos están en otra frecuencia. Si un santero agarra la sal directamente de mano de quien sea, se le pasa todo lo malo de esa persona porque ellos están vulnerables, cosa que nosotros no lo estamos. Estamos protegidos por Jesús de Nazaret. Déjeme decirle, para que usted más o menos entienda acerca de cómo es esto. Mire, en finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esta gente, los yorubas, estaban peleando una serie de guerras que fueron los que marcaron la diferencia entre su país, en su lugar. Ellos fueron, esa pelea la hizo el mismo enemigo, el mismo diablo, con la misma gente, porque el diablo no es fiel ni con su gente. Mire, el diablo es tan malo y tan mal, pero malo, malo, malo guía, es mal padre, es malo el tipo, es tan malo de que a su propia gente que lo adora lo destruye. ¿Ah? O sea, es tan malo que a su propia gente le destruye, le va mal a su propia gente, la gente enfermedades, ellos buscan que, él busca que su gente tenga problemas financieros, su gente tenga problemas del corporales. Entonces tú tienes que hacer ritos para que los santos te puedan ayudar a salir de ese problema económico, y comienzas a hacer ritos y ritos y ritos, porque si no estás destruido. Ese es el problema de la santería. Con cristianismo no, con el cristianismo ya tú eres libre, ya tú estás tranquilo. Cuando tienes algún problema tú le dices, Padre, en el nombre de Jesús decreto y declaro que salgo de esta situación económica. No le creo al diablo, no le creo, así que diablo te reprendo en el nombre de Jesús y me decreto libre. La palabra de Dios dice que todo lo que decretes y declares en la tierra serán decretados en los cielos, así que tú haces aquí y ellos hacen allá. Así que si tú crees y decretas y declaras con tu boca de que el poder lo tienen los santos, entonces los santos van a tener poder sobre ti, no sobre mí ni sobre los demás. Es por eso que ningún santero puede hacer nada a ningún cristiano, al menos que este cristiano esté en pecado o esté en pecado. Pero si aunque esté este hombre en pecado, dice la Biblia, que Jehová de los ejércitos levanta a este cristiano, lo levanta, dice que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que te digo, el día de hoy es el día que Dios levantó, te levantó y te sacó. Así que hoy mueres. Sí, mueres, pero no mueres físicamente. Mueres a nivel de lo sucio que eras y ahora naces en Cristo. Ahora, si tú repetiste esto que yo te dije, que acerca de que decir Padre Celestial, reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Si tú repetiste esto, déjame decirte que tú naciste de nuevo. Y tu libertad, ese nacimiento nuevo, hace que seas libre. Yo quiero que sepas que voy a hablar en el próximo programa, y yo quiero que tú estés bien pendiente del próximo programa, porque voy a hablar acerca de las leyes españolas, de lo que hizo con respecto a la esclavitud. También voy a hablar acerca de por qué el sincretismo, qué fue lo que influyó en el sincretismo. También voy a hablar acerca de por qué la revolución comunista, cuando triunfó en Cuba en 1959, qué fue lo que pasó en ese momento con todos esos exiliados a Estados Unidos, que principalmente se fueron a Miami, a Nueva York y a Los Ángeles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde están esta gente, santero? ¿Qué propagaron? Vamos a hablar acerca del sincretismo y otro programa más. Vamos a hablar acerca quién es Agayú, quién es Babalú Ayé, Eleguá. Vamos a hablar de Ile, de Boatalá, Ogún, Olokun, Orula. Todo esto usted va a saber a través de estos programas que nosotros estamos haciendo para ustedes. Vamos a orar juntos ¿ok? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, cerramos toda puerta que podamos haber abierto por hablar con estos demonios, hablar de esos nombres que son malditos. Vamos, Señor, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre del pacto. Cerramos toda puerta al enemigo, le cerramos toda la puerta a Cayú, le cerramos toda la puerta a Babalú, Ayé, le cerramos toda la puerta a Eleguá, le cerramos toda la puerta a Ibillí, le cerramos toda la puerta a Ilé, le cerramos toda la puerta a Oatalá, le cerramos toda la puerta a Ogún, a Olocun, a Orula, le cerramos toda la puerta en el nombre de Jesús y decretamos que tu sangre, Señor, tu sangre, Jesús de Nazaret, estás cubriéndonos. Nos cubrimos con la sangre del pacto. Cubrimos con la sangre del pacto nuestros bienes, nuestras casas, nuestros vehículos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras computadoras. Todo lo cubrimos con la sangre del pacto. Declaramos que estos no nos pueden tocar, no nos pueden ver, no pueden estar cerca. Decretamos en el nombre de Jesús que hay ángeles de Jehová, ángeles de luz, ángeles que vienen con su espada desenvainada, limpiando los aires de este lugar, luchando contra esos demonios, Señor. Decreto y declaro que estos no pueden hacer nada contra nosotros. Decreto y declaro que estos ángeles sacan a todos esos demonios en el nombre de Jesús y está limpio el lugar. Limpio tu casa, limpio mi casa, limpio tu hogar, limpio tu sitio de trabajo, limpio tu lugar donde tú te encuentres, donde quiera que tú pises, estará limpio en el nombre de Jesús. Porque todo lo que tú tocas prospera, así dice la Biblia. Gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Déjame seguir orando por ti. Gracias, Señor. Nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, en el otro programa vamos a hablar bien acerca de todo lo que te hablé y tú verás cómo va a cambiar tu vida de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, gracias por escucharme, gracias por escucharte y te doy las gracias a ti porque tú ahora eres libre. Gracias, Señor. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor.